alguien como tú me hallé. Busqué debajo del sol y en la armonía de esta canción busqué, busqué en lo profundo del mar, allí tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Eso sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor.